y Playboy que vomitaba la pantalla argentina, aflojando el almidón de cogote para poder tragar. Yo la receta rebuscada de una torta color gata para el que poder acompañar, aflojando el cinturón al chancho para no reventar. Y sometemos a los dientes, mi manjar está caliente, se cocinó la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Bueno, ya vemos varios que estamos desesperados porque llega el momento de la buceca. Ayer Chiflet mandó un mensaje que había encargado. Primero dijo, encargué dos porciones y un vino. Y después al rato mandó, dice, qué panzada me voy a hacer este fin de semana con la buceca. Así que Topo, está el ambiente está previsto, ¿no? Buceca, para comerse una buena buceca. Hay ambiente, este, por suerte que lo hemos generado todos los compañeros, los que se están apuntando, este, para apuntando, encargando las porciones, claro, para el, claro, sábado, además para venir al local central, para llevarlo, ya todos calculando, bueno, este, yo voy a encargo tantas porciones. ¿Qué tamaño de tupper tendría que llevar para que este, y así, pero bueno, este, hay ambiente y el clima también, no es solo el clima que se va armando, sino el clima con este frío. Hoy yo ya me levanté diciendo, ¿por qué no estoy hoy mismo? ¿Por qué no será hoy la buceca? La buceca. Este. Sí, sí. Y esto, vos decías, hay que irlo a buscar allí a la calle Convención, en un horario bueno también, porque desde 12:30 se puede ir ya. Sí, sí, ya a partir de mediodía, este, estamos terminando de afinar el equipo de dos días o de tres. Ya desde hoy ya estamos con los encargues de la mercadería, por eso venimos a hacer una última comunicación, porque bueno, pueden seguir encargando. Seguro. Y pidiendo. Pero bueno, para estas cantidades, este, hay que hacer los encargues incluso con anticipación, después hay que trabajar toda la mercadería y demás, para que el sábado al mediodía ya va a estar calentita, recién hecha, pero ya pronta para servir. Para eso son, este, dos jornadas de trabajo, y ya desde hoy estamos con las compras. Entonces, y bueno, nos estamos acercando al objetivo. La verdad que, qué bueno, este, queremos agradecerle a todos los que se han apuntado. Ni que hablar que nadie lo hace solo, o algunos sí lo hacen solo por colaborar, pero hay una retribución, claro, muy importante, que, claro, es la porción generosa de buceca, muy bien servida con todo, por 250 pesos. Pero hemos tenido una muy buena respuesta de compañeros, amigos, incluso, este, allegados aquí a la radio, que a partir de las propagandas y las salidas y las comunicaciones, este, hasta ayer de tarde veníamos con un buen número, todavía alejados del objetivo, pero, este, ahora de mañana metimos una repechadita, uh-huh, más, se han comunicado varios, ya sabrán quiénes, este, y ya ahora sí nos estamos acercando al objetivo de superar las 100 porciones, este, así que bueno, los animamos a que sigan, porque, este, ni que hablar que vamos a hacer más para, pero bueno, si después piden 50 porciones mañana, no vamos a tener para todos. Ni que hablar que, este, no es que estamos cerrando, sigan pidiendo, pero bueno, les avisamos que los que encarguen desde hoy ya se lo aseguran. Después, hasta que se terminen. Seguro. Es una muy buena salida porque, por lo que vos decías, ¿no? Es una comida especial para este clima que estamos teniendo de mucho frío. Y es una forma de colaborar, sabemos que la gente lo hace por colaborar también, porque sabe de qué se trata, que la radio necesita ayuda. Pero es una muy buena salida para un fin de semana, tener resuelto el almuerzo, la cena, o sea, lo que cada uno quiera, sí, ¿no? Sí, sí, hablamos con cada uno de los que nos encargan y nos cuentan, bueno, que yo salgo del trabajo y voy derecho para allí, y que siempre, al final, a la hora que voy a terminar comiendo, nunca logro comer a esa hora los sábados porque recién me tengo que, seguro, poner a cocinar. Quienes, además te dicen, bueno, encargué 5 y en realidad 2 las vamos a comer al mediodía con no sé quién, pero yo voy a repetir de noche y 2 las voy a congelar porque entre semana... Sí, esa es la bueno, y así todos los esquemas, quienes la van a dejar reposar y la van a comer el domingo, quienes ya compran para invitar porque vienen los hijos a visitar... O incluso porque van a llevar... Ah, se están llamando. Me muero si es para encargar una buceca, me muero. Bueno, si ya llegas, lo sabremos luego. Ya lo sabremos luego, exactamente. Las historias que nos van haciendo cada uno, los planes que tienen para cómo... Bueno, como contabas de Chiflé, la panzada que se iba a dar, hay quienes van sacando las cuentas y... dicen, bueno, yo te voy encargando porque sirve, además eso para nosotros, ir acercándonos a las dimensiones con el plan. Hay quienes empezaron encargando 2, pero dice, pero estoy a la espera que me contesten mis hijos, pues le dijeron. Entonces después son 4, pero para que... Puede haber otra más. Y van sumando, y van sumando. Ayer otro compañero también nos llamaba que él tenía su encargue, pero que... el de la cantina del barrio de él, comentando, dijo, bueno, pero yo también tengo que probar a ver cómo le hacen. Usted le encargó 2 más. El de la cantina del barrio, que a veces Claro. O sea, ¿cuánto es que cuesta la porción? 250 pesos la porción. Estamos exhortando a los que puedan a venir con tupper, con recipiente. Eso tiene varios motivos. Uno, porque tratamos, esto es una actividad de finanzas, pero tratamos de poner un precio que sea accesible para la gente, justamente, y más para el que la quiera compartir y quiera comprar más porciones. Una vez uno dice, bueno, entre 250 y 300 no hace la diferencia. Claro. Sí. Pero si uno quiere colaborar con 4 o 5, bueno, empieza a hacerse el plan. Entonces, los plásticos descartables tienen su costo para poder... Sí. Esos sirven para llevar como vianda. Claro, pero digo, garantizarlos nosotros, incluirlo en la servida, encarecería más. Va a haber para quienes... Para quien no lleven. Pero además reducimos realmente el uso de los plásticos descartables, sí, y de un solo uso. Y además, seguramente los tupper que tiene cada uno en su domicilio son más fuertes, más apropiados para transportar buceca y que va a estar calentita, y eso seguramente es más seguro que los plásticos descartables. Está claro. Así que quienes puedan venir con tupper y quienes no hay problema, ¿no? Sí. Van a tener cómo llevarla, seguro. Tenemos que decir, no vamos a decir quién, porque nos pidió que no dijéramos quién es, que hizo una donación, que no va a comprar buceca, hay gente que no puede comer, y bueno, claro, ¿qué va a hacer? Pero hace una donación para la buceca, para los fines de la buceca, y es muy importante eso, también se lo agradecemos. Sí. Hay una persona que es vegetariana, y por lo tanto, buceca no come, pero va a comprar una porción para regalársela a otra persona. Está bueno, conocida eso. De ella, ¿no? Seguro. Y entonces como también regalo. Reconocemos como forma de colaborar con esto, y también una forma que tiene esa persona de decir, bueno, tengo un gesto con alguien, ¿no? Que puede ser de la familia, puede ser del barrio, de quien sea. Así que yo quiero decir que pese a que ya encargué para mi núcleo, estoy abierto a esos gestos también. A que algún vegetariano te regale una. Claro, vegetarianos del mundo unidos y eso, digo, sí, a los que tienen duda de aquí. O sea duda, que no sos solo de la torta de fiambre, también la buceca te viene bien. Te juro, eso es una cosa que así que de lo que más me gusta del invierno es la buceca para como comida de estación. Es verdad. Y esta receta ya tuviste la posibilidad de probarla en inviernos anteriores. Sí, claro. Por eso, ya sabes que... Y hasta la canción, ¿no? Buceca y vino tinto, porque... La buceca marida, como le dicen. Sí, marida con el vino tinto. Con el vino tinto, por eso... es más, hay gente de la que ha estado encargando porciones que también encarga el vino. Exacto. Claro. Una botella, dos botellas, quienes han llevado varias porciones. Lo pueden hacer, o bueno, van a ver, lo pueden encargar, y si no, van a ver botellas desde Vino Suri, allí en Convención 1165, este sábado 21 a partir del mediodía, para llevarse también una botellita de vino quienes quieran para acompañar la buceta. Ahí va completo. Seguro. Ahí está. Bueno, dijimos que a partir de 12:30 el sábado se puede pasar a buscar, ¿y hasta qué hora? No, por algunas horas hay gente que por el horario nos han dicho para venir 3:30 o hasta pasadita. Hasta esa hora, más o menos. Hasta esa hora sin problema. Igual que no sea inconveniente para nadie, no vamos a dejar a nadie sin sus porciones. Está. Nosotros vamos a estar desde primera hora de la mañana allí, pero y empezamos a entregar desde el mediodía, pero hasta media tarde. El que tenga algún problema, que llame y le arreglan. Todos arreglan, avisan, y aseguramos. Perfecto, perfecto. Bueno, se puede pensar que para el invierno va a haber otras comidas, ¿no? Sí, sí, esto es parte. También los invitamos después a comunicarse con ustedes, o bueno, también seguro, el teléfono que han ido encargando para contar cómo pueden sacar fotos. La devolución. Esa está buena, sacar fotos cuando se esté comiendo. Cuando sí. Esté comiendo, con dedito para arriba, dedito para abajo, a ahí ver va, si vale la pena o no. Arriesgado, para, loco, arriesgado. Bueno, arriesgado. Puede ser dedito para arriba o para abajo. Y bueno, seguro. Para ver por qué, ya quizá dentro de 15 días, empezando el mes de julio, estemos con otro. Esto va a ser una de las tantas propuestas regulares, periódicas y permanentes que tenemos. Vamos a estar con estas iniciativas, sumándonos, ofreciendo algo, que también construyendo política de esta forma, haciendo finanzas, reforzando vínculos, lazos. Esto también permite, incluso nos comentan a nosotros, pero uno va a comentar qué buceca. Es más, vamos a ver qué pasa con la del mes que viene, si podemos variar el menú. Claro. O si hay que repetir. O si hay que repetir. Hay, seguro, iremos viendo opciones. Hay muchas. Seguro. Yo ya me imagino las lentejas, por ejemplo. Vamos a estar con todas estas propuestas mes a mes. Pero bueno, acá tenemos la de este mes de junio, la primera, y realmente viene muy bien. Así que los exhortamos. La consigna está muy buena, Topo, también. Pasaron las elecciones, pero la lucha continúa. Y eso es toda la vida en la izquierda, es quien financia la lucha. Ahora tiene capítulos, hay capítulos que están circulando, pero toda la vida, si vos querés tener independencia política, o sea, que nadie diga, sea un empresario, sea alguien con poder, que vos tengas que militar con los objetivos que no los toquen a ellos. Vos querés independencia, tenés que ser independiente económicamente. Si no, la quedás. Igual a nosotros nadie nos vino a ofrecer un peso, pero nos vienen nos ofrecieron antes. Una vez nos ofrecieron acá en la radio lo que es ahora UPM y se rechazó. Pero ahora nadie. Si alguien quiere donar, respetando la independencia política, que done. Pero la financia al pueblo, ¿no? La lucha la financia al pueblo, los trabajadores. Y por eso se buscan todas las formas, y siempre ha sido así. ¿Cómo se llamaban los veteranos de San Luis? Blanca y Héctor. Sí. Yo me acuerdo, contaban con un orgullo impresionante que ellos habían construido el local propio del comité de base vendiendo tortas fritas. Héctor de Spinelli, ¿no? No, Spinelli no. No. Laura, la hija. Ah, porque por el lado materno, sí. Claro. Sí. Bueno, ya nos va a salir el apellido, pero Héctor y Blanca, ellos tenían un gran orgullo de haber financiado la construcción, compraron los materiales y construyeron con mano de obra de los compañeros, de la zona, un comité de base propio. Mm. Y fue haciendo tortas fritas. Por supuesto. La verdad, era la verdad. La cola que había para comprar las tortas fritas era impresionante. Pero bueno, ahora nos toca nada más y nada menos que con la buceca, así que 099-120... Menoni. Me acordé. 099-120-064 es el teléfono. Se puede mandar mensaje nomás, no sí, hay problema. Sí, por supuesto. Nombre y cuántas porciones. Ahí está. Obviamente les contestamos, les confirmamos, pero solo un mensaje es más. Un ratito más y ya nos vamos a poner a dar vueltas para ir garantizando todos los encargues y la materia prima y los utensilios también que se precisan. Tenemos un despliegue hasta de balanza industrial para después pasarle digital, para pasarle foto de la olla llena, porque viene muy bien. Los encargue, así que les pedimos un esfuercito más, que se decidan, que se comuniquen y vamos a llegar al objetivo de superar las 100 porciones para este sábado. Muy bien, ya estamos todos prontos, cuchillo y tenedor en mano, pronto para la UCECA. Muchas gracias. Y cuchara, sí, cuchara, fundamental. No, cuchara primero. Gracias, Topo. Gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos el sábado para retirar sus porciones. Muy bien. Te invito a morfar.